Radio Nacional Argentina presenta en la radio pública Tengo una idea. Buenos días a todos, aquí estamos, tengo una idea, haciendo el aguante en nuestro día, en el día del periodismo, del periodista, del periodismo también, acá con Luciana Pecker y yo, quien les habla, Lucía Capozzo, haciendo el aguante, porque hoy nuestro hombre, el conductor natural de este programa, no va a estar, está con un poco pachucho y acá estamos las chicas, conduciendo este programa. Totalmente, la porque, llegada al poder. Así es, porque además no lo tenemos tampoco Santiago Varela, que está en Córdoba. Pero bueno, haremos lo más mejor. Totalmente, para hacerle honor también al Día de las Periodistas, ¿no? Tiene usted mucha razón, al Día de las Periodistas. Bueno, empezamos, que creo que por ahí tenemos una voz conocida. A ver. Vos decís que no nos deja así tomar todo el contenido. Esa voz vengo a ser. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jorge Alperín? Buenos días, feliz día del periodista. Feliz día, muchas gracias. Feliz día a ustedes, feliz día a todo el equipo de producción, feliz día del periodista. Jorge. Estoy, bueno, un poco pachucho en mi casa, nada serio, pero tengo que estar de reposo obligado. Y bueno, por eso, como es el Día del Periodista, quería estar, acompañar un poquito a ese programa Lulú que van a hacer, ¿no es cierto? Sí, sí, ya estamos, esto ya se bautiza Las Lulus. Las Lulus. Qué bárbaro, realmente. Bueno, y Varela lo tenemos en Córdoba, también le mandamos a la distancia el Feliz Día del Periodista. Y es un programa, me parece que va a tener mucha oferta, ¿no es cierto? Así es, así es. Un periodista que la gente admira va a estar en minutitos en el programa, dialogando con nosotros sobre el pretendido periodismo independiente, sobre las operaciones de prensa, sobre el estado del periodismo hoy, donde hay un duro enfrentamiento con algunos sectores concentrados. Vamos a hablar de muchas cosas que le van a ir contando a los oyentes Lucía y Luciana. Desde ya, enorme agradecimiento por el esfuerzo que están haciendo Lucía y Luciana. Vamos a tener un gran actor contando su debut en el género unipersonal. Lucía va a hacer un elogio de la cama, así como lo oye. Y bueno, Jorge. Qué cautivante. Absolutamente. ¿Cómo se llegó usted con la cama, Lucía? Yo me llevo bárbara, pero ¿saben qué? Lo que pasó, hubo dos hombres en mi cama. Ajá. Perdón, quiero decir en la... Perdón. Estamos ya en un terreno muy interesante. En la cama, que esta semana me movilizaron mucho, ¿no es cierto? Por un lado, Hugh Hefner, el director y creador de la revista Playboy, que hace todo en la cama. O sea, es un hombre que ha establecido en la cama su control, su cuartel general. Mira, es la segunda coincidencia entre Playboy y yo. tal cual. Y Onetti, que se pasó los últimos 12 años de su vida en la cama por decisión personal. Sí, decidió, no es que estaba convaleciente de... No, whisky, pucho, alguna escritura, su mujer Dolly y su perra Beatrice. Ahora, perdón, voy a ser un poco, poco prosaico. Digamos, la sentadera te queda ya sin línea, sin forma, ¿no es cierto? Después de mucho bueno, tiempo. Pero es que hay muchas posiciones en la cama, Jorge. Hay muchas posiciones, ¿no? O no, de costado. Se puede tonificar también en la cama. Pues es que todo el mundo tiene una relación contradictoria con la cama. O sea, si uno le pregunta cómo se lleva bien cuando estás desesperado por el sueñito, ¿viste? Ir a torrar. Y mal cuando hay insomnio. Es cierto. A mí me vino a la mente muchísimas cosas y expresiones. Vio que acá los argentinos decimos mucho, me hicieron la cama. Sí. ¿No? Entonces yo digo, ¿por qué será? Porque lo acostaron. ¿Y qué? ¿Y al estar acostado quiere decir que el sujeto está indefenso? Yo me acordé mucho de la cama pirañera también. ¿Se acuerdan de la cama pirañera? Viste que se dice, lo acostó. Exacto. Pero esa es una... de decir que lo tumbaron, ¿no? Exacto. Claro, es una denigración también al acto sexual. En vez de sentir que el otro, el hombre, te puede hacer gozar en el acto sexual, es como que la posesión implicaría una victoria ante una batalla perdida. Tal cual. O sea que viene densa tu corazón. No, pero además, Jorge, además le voy a decir, la cama familiar... Los nenes en la cama. Yo le digo, Jorge, mire, yo tengo 3 hijos, ¿no es cierto? Cuando llegaba el tercero, yo le dije a mi marido en ese momento, le dije, compremos una cama king. Y dice, no, ¿por qué? Los 3 no se van a subir acá a la cama. Sí, Jorge, éramos 5 en la cama, se lo juro. En la cama, impresionante. Sí. A mí la cama... los insomnios, por ejemplo, me hicieron parir varias columnas y notas periodísticas. O sea, no que me levantara a escribirlas, sino que las escribía mentalmente desde la cama mirando el techo. Claro, no sos camero vos, Jorge. Yo te conozco que te levantás temprano y todo, no sos camero. Yo con Lulú, tengo otra coincidencia. Tengo la talasemia italiana. Y creo que esa pachorra, esa necesidad de reposo, nos hace... quedarnos en la cama. Yo tengo 2 recuerdos. Uno, en la infancia, saltar en la cama de mi abuela con mis primos y mis hermanas. ¡Qué grande! Lo más de lo más. Tenía una araña y se caían algunos como de los brillitos de la araña y esa travesura era impecable. Y ahora es un ritual, pero de los más hermosos de la vida, mimosear con mis hijos en la cama. ¿Te acordás cuando una era chiquita y decía, vamos a la cama grande? Sí. Bueno, claro. Para los oyentes y para todos tenemos mucho paño que cortar con este tema de la cama. Y si me permitís, Jorge, ya que largamos la consigna, aquí estamos con nuestro hombre del día, el locutor, Rodolfo Lagos, porque necesitábamos un hombre en esta mesa. Claro. Rodolfo Lagos, díganos a dónde van a llamar nuestros oyentes. Primero. Hola, perdón, Alperín, salude. ¿Cómo va, Rodolfo? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz día, Jorge. Feliz día también para vos. ¿Cómo te llevas con la cama? Bastante bien, especialmente para dormir, Para dormir es bárbaro. Vos mirás a la mañana a una persona y sabés cómo se lleva con la cama, ¿viste? Cuando viene con la cama toda atravesada en la cara, ahí que le quedaron la forma de las sábanas, qué sé yo, bueno, ahí sabés que no la pasó bien. No sé, a veces uno termina despertándose atravesado y durmió bárbaro. O sea, en eso no tengo problema. Bueno, se pueden comunicar llamando al 4999-8700. También lo pueden hacer al 0810-222-0870. Por Facebook nos encuentran. Hay muchos canales de comunicación para todos nuestros oyentes para que nos cuenten cómo se llevan con la cama. Bueno, y además de nuestro tema central hoy, que era cómo se lleva usted con la cama, en el buen sentido, claro. Otros usos y algunos pequeños abusos. Bueno, hoy va a ser todo un recorrido por el Día del Periodista. Y Jorge, tenemos acá a un gran periodista entrañable, a quien queremos mucho todos los que estamos aquí en esta mesa. Así que a vos la presentación. Sí, digo, en agosto de 2013 fracasó la mediación entre el CEO del Grupo Clarín, Héctor Manieto, y el periodista Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo había acusado al grupo de integrar una mafia mediática y Manieto le inició una demanda por daños y perjuicios. Sin embargo, el día de la mediación, aunque Manieto fue a tribunales, no quiso enfrentarse cara a cara con el periodista. Es una marca de la época. De un lado, una suerte de patrón de estancia, seguido obedientemente de un periodismo con firma que contribuye todos los días a la campaña de demolición que hacen los grupos mediáticos contra el gobierno popular. Del lado de enfrente, Víctor Hugo como abanderado, pero también muchos otros colegas, denunciando la manipulación informativa de estos grupos que defienden otro modelo, ¿no? Por eso nos pareció que hoy es tremendamente oportuno dialogar con Víctor Hugo Morales sobre el periodismo independiente y sobre su flamante libro Audiencia con el Diablo. Un placer, Víctor Hugo, feliz día. Un gran abrazo para todos, un gran halago estar en contacto, con muchísimo gusto, en un día que naturalmente nos toca muy de cerca, en una época en la que me parece muchas cosas han cambiado para el periodismo, y creo que algunas de ellas son positivas, como por ejemplo, reinstalar la discusión política y tenernos a nosotros participando de la misma, porque la política volvió fuertemente y cada vez más en estos años, se instaló en nuestras vidas y creo que todos, me podría por lo menos mencionar a mí mismo, todos hemos intentado crecer no sé si lo hemos conseguido de la mano de estos nuevos tiempos. Víctor Hugo, vos sos desde hace mucho tiempo un periodista con un enorme protagonismo. Ahora, desde que se polarizaron las posiciones entre el gobierno y el grupo Clarín, pasaste a ser atacado furiosamente por varios medios. ¿Te alejó una parte de tu público? ¿Te acercó un público nuevo? ¿Qué pasó con eso? Consolidó lo que a mí me importa del público en cada uno de los casos. Es indudable que mientras fui esencialmente el relator del gol de Diego, había una cierta unanimidad en el aprecio por mi vida profesional. Cuando se dividieron las aguas, particularmente a partir del fútbol para todos y la ley de medios, en ese momento quizás yo podía tener algún respeto profesional porque hacía muchos años que hablaba de la mafia de Clarín y de Mañeto, y en ese momento esa autoridad tenía que ser esmerilada, quitándome credibilidad. Y eso fue lo que intentaron, y bueno, en alguna medida con mucha gente lo han conseguido. Es mucha la gente que me rechaza, es mucha la gente que no me quiere, y también es verdad que hizo más fuerte el núcleo de personas que todavía me estima. Entonces, a veces uno vive entre un afecto desmesurado justo, claro, y un rechazo que, por supuesto, está muy guionado por los medios dominantes que quieren que mi mensaje no tenga relevancia. Una cosa que vos escribís en tu libro Audiencia con el Diablo es que la persecución de Mañeto, por ejemplo, te costó perder el 60% de la publicidad. Es decir, que fue no solo de tipo moral el daño a tu ética, a tu imagen, sino también problemas económicos en ese sentido, ¿no? Yo tengo una situación muy sólida en la radio donde trabajo, con los contratos que vienen de hace muchos años. No sería estrictamente justo presentarlo en el contexto de una persona perjudicada. Por supuesto, de haber tomado otro camino, muchísimo más dinero hubiese entrado en mi vida, no hubiese perdido. Hay grandes avisadores que se fueron, que tenían una relación directa conmigo, contratos que tenían conmigo, empresas de seguros, con las que yo ganaba una fortuna. Pero todavía más gravita lo que yo perdí de ganar por decisiones personales, para que ellos no tuvieran demasiado para decir de mí. No transmitir el Mundial de Sudáfrica, haberme negado a transmitir ese Mundial también por la televisión pública, porque ahí hay cuestiones muy fuertes de dinero, de cotización natural de esas profesiones, y nunca quise que ellos pudieran tener la posibilidad de mencionar grandes sumas a ganar como contraprestación a lo que ideológicamente yo estaba manejando. Uh-huh. Ahora, ¿qué es la usina de la calle Perú que le atribuís a Mañeto? Esa usina queda en la calle Perú 736, y es desde el lugar de donde salen los videos, los mails y todo aquello que a los que, o salía por lo menos, no sé ahora en qué están. Lo sé en el fondo de mi corazón con precisiones a las que me ayudó Miradas al Sur. La primera publicación respecto a esa dirección la dio el diario Miradas al Sur hace ya algunos años, dos o tres años, no podría precisarlo. Dos o tres meses después de haber leído eso, el Miradas al Sur, y recordar el episodio, yo tuve acceso a lo que se estaba haciendo contra mí en particular y conocimiento de lo que se hacía contra otros. Videos particularmente que eran subidos a YouTube, mails que recorrían el país, la situación de blogueros que trabajaban directamente con ese tipo de intenciones, y también sé que cuando llegaron las redes sociales ellos tienen un cuerpo que no podría precisar de qué número, de quienes instalan un tema con 30 o 40 tuiteando permanentemente y consiguen aquello de las redes sociales están pidiendo tal cosa. Es un manejo que tiene que ver con una empresa lateral que no está dentro de ellos, pero lo que yo estoy diciendo es parte de lo que en el fondo de mi corazón me da dignidad periodística. Podría, yo tengo, jamás lo expondré, pero yo tengo a quien con lujo de detalles podría dar las precisiones que yo tengo respecto a la tarea que ellos han hecho. ¿Es como una central de inteligencia privada? Eso es. No nos olvidemos que además ellos manejan una de las cosas más aberrantes contra las que el Estado nunca podrá hacer nada, porque si lo intenta van a decir que se quiere apropiar de la información. Cuando hablamos de Swenson, o cuando hablamos de Manning, o cuando hablamos de las personas que han entregado la información más importante del mundo, que dicho sea de paso, demuestran hasta qué punto es una hipocresía hablar de libertad de expresión desde los Estados Unidos. Cuando hablamos de Swenson, por ejemplo, hay que remarcar es que en la Argentina tenemos a quienes, a través de Imprepos, una sociedad de Clarín y de Techín, nunca lo suficientemente investigada, tenemos allí quienes emiten cuánto papel llevamos nosotros en el bolsillo de los gastos de bancos, de tarjetas de crédito y de todo lo demás, que es un surtidor de información formidable que está en manos de una verdadera mafia como la que integra Clarín. Es uno de los riesgos que tenemos y que a ellos les permite, muchas veces de una manera misteriosa, sin tener que poner dinero, encontrar, por ejemplo, jueces que estén dispuestos a hacer lo que ellos quieran. Víctor Hugo, te llevo a otro tema. ¿Cuánta ciudadanía convenció esta campaña sobre el periodismo independiente? Es decir, ese periodismo de los grandes medios que se presenta a sí mismo como independiente. ¿Cuánta gente entra en ese juego? Muchísima. Ellos llegan a, cada vez que aprieta un botón Mañeto, a 30 millones de personas. Son 300 canales los que robaron con el fútbol, distribuidos en todo el país. Son los canales más potentes, son los diarios de todo el país, los diarios de la oposición apenas cruzan difícilmente la General Paz y venden unos pocos números afuera. Los diarios que se compraron con el manejo que les dio Papel Prensa en el resto del país, y tienen además la posibilidad de un seguimiento de otros medios. La Nación está totalmente acollarado con el grupo Clarín y uno le ha insuflado al otro algo de... Los dos salieron ganando, me parece que mucho más todavía La Nación, porque Clarín tuvo que entrar en un sesgo ideológico que no tenía tan definido en otras épocas. Nunca tuvo ideología, siempre fue el negocio. Pero por lo menos en algún momento, cuando el negocio le convenía, era un poco más progresista, a finales de los años 90, lo hacía el diario Clarín. Bueno, está La Nación, están otros medios que al no poder competir, al no poder combatir, alguna vez lo intentaron y le dieron un par de sopapos, como ocurrió con Fontevecchia y el Grupo Perfil cuando trató de salirle al cruce por una acusación que le había hecho Mañeto por una simple tapa. Había sacado en Noticias el negocio de pegarle a la presidenta. En ese momento Miradas al Sur había hecho una interpretación parecida y entonces en Clarín jugaron con ambas ideas como que estaban asociados. Ahí hubo un cruce de tres o cuatro notas de un lado y de otro, hasta que sabemos quién tuvo que poner la rodilla en tierra, en la lona, lo cual casi que es explicable. Y entonces, no existe medio con llegada que tenga poder en internet o en el papel y en televisión que no les pertenezcan. A ellos hablan, entiendo yo, para 30 millones de personas, y nosotros estamos hablando en la suma de quienes nos oponemos, en el mejor de los casos y con toda la furia, para 1 millón de personas. Hay 29 millones de personas, hablo yo, ponele que exagere, digamos 25 millones de personas, que solamente conocen lo que dicen ellos. Claro. Por consiguiente, están peor que si no recibieran información, porque están mal informados. Sí, eso se presenta como periodismo independiente. ¿Vos no notás que en estos días, Víctor Hugo, los días del acuerdo con el Club de París, del acto impresionante de Plaza de Mayo, de la invitación a la Argentina a la reunión de los BRICS, ¿no notás que en estos días las campañas mediáticas contra el gobierno se volvieron directamente rabiosas? Sí, yo advierto que son rabiosas desde hace bastante tiempo. En este caso, al ser tan flagrante la omisión que cometían desde el punto de vista periodístico, escondiendo la noticia, anteponiéndole a otra, siguiéndole todos los principios que ha denunciado Chomsky del mal periodismo para gravitar en la vida de la sociedad. Seguimiento que se ha podido hacer a simple vista al ver que faltan noticias que se han dado por cadena nacional, otro tanto ha ocurrido con lo que se manipuló la información que tiene que ver con quienes se podrán jubilar en el futuro, que me parece un paso gigantesco que viene a consolidar el que se había dado ya con los jubilados. Todo esto ha puesto un poco más en evidencia cómo juegan este partido. Eso los torna quizás un poco más rabiosos, pero me da la sensación de que hace ya años que están jugando de esa manera. Mis compañeras Lucía Capozzo y Luciana Pecker te quieren hacer algunas preguntas. Les paso la posta y te dejo, Víctor Hugo, mi admiración y mi abrazo por el Día del Periodista. es un halago tan grande. No sabes cuánto valoro eso que me decís, y un gusto saludar a quien además ha sido compañera mía de trabajo en alguna etapa, y a Luciana, que el otro día cumplió con una tarea que mucho le agradezco para el programa Bajada de Línea, conversando con unas jovencitas por el tema de la diferencia de género. Gracias, Víctor Hugo. Lucía, Luciana, las dejo a ustedes. Hola, Víctor Hugo, Lucía, acá. Las Lulus hoy. ¿Cómo estás? Qué gusto, un beso grande. Sí, igual para mí realmente. Bueno, ¿cómo estás percibiendo vos todo este trabajo que se ha venido haciendo en estos años acerca de la concientización sobre las empresas periodísticas, sobre los determinados intereses, sobre los monopolios? ¿Sentís que esto realmente está implicando un cambio de conciencia en el público, en el ciudadano? Todavía no se nota. Mientras esté este gobierno, hay ciudadanos que han elevado su lucidez y su nivel de conocimiento de las cosas de una manera que ellos mismos deben estar sorprendidos, casi perplejos con lo que han aprendido en este año solamente prestando atención. Hay otro público que ha jugado por odio al gobierno, por odio al peronismo, por odio a la izquierda, por odio de derecha, por odio de satisfechos que no quieren que les toquen nada, aunque sea para que los insatisfechos estén un poco mejor. Y toda esa gente ha ayudado con un mentime que me gusta, que exacerbó la capacidad difamatoria, persecutoria de los medios dominantes. Entonces, como hay un caldo de cultivo formidable en la gente, se generó algo que solamente van a pagar cuando no esté este gobierno los medios de comunicación. Porque esa gente que está jugando al mentime que me gusta sabe que los medios están mintiendo, que están mintiendo de una manera que a veces es hasta graciosa y que siempre resulta patética. Algún día lo van a pagar un poco más todavía, cuando al no estar este gobierno, las cuestiones políticas ya no les jueguen tan a favor de que cualquier cosa se puede mentir porque es bien recibida. Entonces sí, lo van a pagar un poco más. Por ahora, el precio solamente es frente a quienes tratan de hacer un gran esfuerzo para estar informados y con eso consiguen un poco más de lucidez. Víctor Hugo, ¿cómo estás? En principio te agradezco mucho, lo acabas de mencionar, fue una experiencia muy hermosa, muy vital la de poder escuchar a cuatro adolescentes interesadas y hablando sobre muchas formas de la violencia de género, desde el acoso callejero, la violencia en la pareja, la violencia de los medios en Bajada de Línea, y es impresionante cómo también llega a la gente de una manera muy especial. En principio te quiero preguntar, a raíz de esto, ¿qué es lo que te aporta a vos, hablando del día del periodista, la mirada de periodistas mujeres, de periodistas de la diversidad, de género, que intentan también abrir un nuevo camino en la forma de comunicar? Bueno, la mujer en el periodismo es parte de la revolución formidable, para mí la más grande de la historia de la humanidad, es el de la mujer en la vida social. Todavía hay vastísimos territorios donde la mujer está 1000 años atrasada, eso es muy doloroso también. Pero en Occidente, sobre todo, hay una revolución ya vencedora, por supuesto, pero a la que todavía le falta dar algunos pasos más para consolidarla. Siempre hay diferencia de género, siempre hay un destrato, una cosa muy misteriosa, porque el mundo está hecho por los hombres y parecen indiferentes al hecho de que venimos de madres, tenemos mujeres, sobre todo tenemos hijas. ¿Cómo se me ocurriría a mí? Así haya sido alguien que surgió de una cultura machista, que alguien le pueda dar una bofetada moral o física a una de mis hijas. ¿Cómo yo podría participar de un mundo así sin volcarme abiertamente a la solidaridad de la lucha con las mujeres? Lo curioso ha sido, de todas maneras, que se han pasado tantos siglos sin que los hombres hubiesen reaccionado, porque toda la lucha de las mujeres, a quienes más beneficia, a quienes nos hace mejores, indudablemente es a los hombres. Lo que la mujer lucha en la diferencia de género es lo que nosotros tenemos que aprender, y todavía estamos en ese aprendizaje. Siempre hay resabios en cada uno de nosotros de algo que tiene que ver con nuestra correspondencia con una sociedad machista. Pero ha sido maravilloso el tránsito que hemos realizado mi generación, y ni hablarla de los jóvenes, que ya lo tienen un poco instalado casi naturalmente, corresponderse con una cultura completamente distinta en la cual la mujer, por supuesto, a mí me da vergüenza decirlo así, la mujer es igual al hombre. Claro. Víctor Hugo, te pregunto en estos días del Mundial si te hubiera gustado que en la delegación periodística de Fútbol para Todos estuvieran algunas de las mujeres que integran el plantel, Viviana Vila, Ángela Lerena, que además, según tengo entendido, vos también fuiste el promotor de que muchas de ellas comenten partidos y puedan cubrir la cancha. ¿Vos me estás diciendo que no han sido designadas, no van? Claro, no van. Eso es un plantel periodístico exclusivamente masculino. Y cometen un error, por supuesto. Rechazo. Tienen dos mujeres, ¿verdad? Integran tres mujeres. Tres. Integran el equipo. Pero una de ellas, porque la entrevisté en un programa que yo hago, la chica Moine, no viaja, me parece, por la televisión pública, ¿o sí? En el plantel, la publicidad de Fútbol para Todos muestra a todo un plantel periodístico como si saliera a la cancha, como si fueran un equipo solo de varones, cuando tal vez fue una de las mejores innovaciones, ¿no es cierto? La incorporación de voces femeninas mostrando que también hay mujeres que saben, que les gusta y que disfrutan del fútbol. ¡Qué chambones! La verdad, me provocás un desencanto. No hubiera pensado que esto iba a ocurrir. Y por supuesto que me parece injusto. Después están los presupuestos, pero en los presupuestos también tendrías que... Parece mentira que siempre hay que estar buscando cuotas para que los que están afuera alguna vez puedan entrar. En Brasil, una de las cosas más notables que hay es las cuotas de la negritud para poder entrar en la tarea pública, por ejemplo, y en muchos otros sentidos. Y si no se da eso por una especie de reglamentación, a la hora de la verdad pasan estas cosas. No me gusta lo que me contás, me parece innecesario. Yo no sé, si van cuatro, puede ser, pero si van muchos, si en el porcentaje no pudieron tener una representación femenina, me provoca pena. Víctor Hugo, te agradecemos muchísimo. Compartimos, festejamos con vos este día, hoy más que nunca, haciendo honor a lo que hizo Mariano Moreno con su gaceta, que simplemente surgió porque había que informarle al pueblo lo que estaba ocurriendo para ser cada vez más ciudadanos. Así que te mandamos un abrazo enormísimo acá con Luciana. Un abrazo. Yo me quedo muy contento de esta charla. Es un regalo para mí, estoy todavía... Hoy fue el día que más descansé. La noche tengo que hacer alguna cosa de televisión por la pelea de Maravilla Martínez, entonces quería estar bien descansado. Pero espero haber compartido de la mejor manera este pensado para nosotros, para los periodistas. Gracias, Víctor Hugo. Un abrazo enorme en el Día del Periodista. Chau, chau. Un gran abrazo. Tengo una idea. Una mirada por detrás de las noticias. La radio pública Ouerecoa BI, Ñandepe Cuerañe. La radio pública tiene también la voz de nuestros pueblos originarios. Comienza espacio publicitario. Suscríbete a Tiempo Argentino y a El Gráfico con tu tarjeta de crédito nativa, con aceptación en comercios Mastercard del Banco Nación, y tené el diario de lunes a domingos gratis por 6 meses y 6 meses más con un 40% de descuento. Es muy fácil. Suscríbete llamando al 0810-220-2523. No te pierdas esta promo. 6 meses gratis y 6 meses más con un 40% de descuento. Tiempo Argentino, 0810-220-2523. Promoción válida del 10 de mayo 2014 a 30 de junio 2014 para la nueva suscripción a Tiempo Argentino de lunes a domingos a través de débito automático de tarjeta de crédito nativo con las situaciones con precios Mastercard del Banco de la Nación Argentina. Oferta válida para las localidades de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La bonificación de la suscripción será un 100% sobre el abono mensual para los primeros 6 meses y el 40% del mes 7 hasta el mes 12. A partir del mes 13 no habrá bonificación. El Banco de la Nación Argentina no se responsabiliza por la calidad de los productos y los servicios publicados. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 10 de la mañana, 33 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Este sábado, desde las 15, celebramos el Día del Periodista, haciendo Sintonía Fina. Mariana Moyano, Damián Valls y Flavio Rapisardi analizan el periodismo, tomando en cuenta la historia y el presente de los medios de comunicación. Sumate vos también y hacé Sintonía Fina. Este sábado a las 3 de la tarde, por Nacional. La Radio Pública. Fin espacio publicitario. 200.000 son muchos, pero 300.000 son más. Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Nacional, la radio pública en Facebook. Hasta los 300.000, no paramos. Llenando el aire con los contenidos que suelen tener poco espacio. Tengo una idea. Del periodista y un abrazo para el Perín y que se reponga ya. Bueno, me gustaría un recuerdo por la estrella de Buenos Aires, Virginia Luque, y si se puede escuchar algo de ella. Felicidades, Américo de Loma Verde. Chau. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, hola Angélica de Amper 4. Para el programa Tengo una Idea. Bueno, chicas, feliz día del periodismo, feliz día de las periodistas. Qué programas que vamos a tener hoy, con esa alegría de Capózolo y Peter. Bueno, dos mujeres, arriba, levantemos el ánimo. Gracias, cariño, un beso grande para todos. Hola, estoy escuchando con emoción a Víctor Hugo Morales. Realmente, Víctor Hugo Morales, te agradecemos. La gente buena de este país, la que trabaja, la que ama la patria, la que ama la verdad, la que lucha por la verdad, por defender al pueblo. Gracias, Víctor Hugo. La gente sana, la gente buena, la gente que ama la bandera, estamos con vos. No estamos con los que llevan bidones. Para... Buenos días. Soy Aide de Munro. Quiero expresar mi admiración a Víctor Hugo por su talento, hombría y valentía. Es toda una gran personalidad. Lo amo y le deseo lo mejor para él, porque es muy brillante. Muchas gracias. Buenos días. Buen día. Un saludo muy especial para el periodismo y muy especialmente para Víctor Hugo. Tengo 82 años, pero realmente realzo su conducta, su educación, su respeto hacia todo el mundo. Bueno, cuántos mensajes por el Día del Periodismo. Rodolfo Lagos, ¿a dónde se comunican nuestros oyentes? Teníamos una consigna que hoy quedó totalmente opacada por Víctor Hugo, por el Día del Periodismo y por tantos saludos que estamos recibiendo. ¿Nuestra consigna con qué tenía que ver, Luciana? La cama. ¿Qué hacen en la cama? Sí, ya sabemos. Igual, si quieren, cuenten, que siempre está buenísimo. Claro. Pero además, ¿qué otras cosas hacen en la cama? Exactamente. ¿A dónde se comunican, Rodolfo? Telefónicamente a través del 4-999-8700-0810-222-0870 y en Facebook en Tengo una Idea. Muy bien, gracias. Día del Periodista, hubo una reunión el pasado 3 de junio en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, donde participó Comunicadores de la Argentina, Comuna, que es un colectivo de periodistas de todo el país, y el Centro de Estudiantes Rodolfo Walsh. Juntos sacaron una declaración de principios que nos parece que hoy, en el Día del Periodista, es necesario por ahí que la vayamos comentando. En homenaje y en honor a tantos colectivos de comunicación que se están dando en todo el territorio nacional. Vamos con el primero de estos principios. El periodismo es una actividad que genera amplias repercusiones sociales y condiciona y determina conductas de los ciudadanos. Debe ser ejercido asumiendo la responsabilidad de que la información esté siempre basada en fuentes identificables y con autoridad sobre los temas que se comunican al público. Los medios y los periodistas son responsables por lo que emiten y sus consecuencias, y su accionar está determinado por el derecho del público a ser informado. Principio número uno, y vamos a seguir con estos. En la radio pública, tengo una idea. Y vamos con el salpicón de ideas. Le podríamos poner escabeche. ¿Qué sé yo? Ahí está, ¿no? Bueno, ahí vamos. Una idea única en el mundo fue la noticia de la semana, aunque no para Clarín y La Nación, que están ocupados en otras operaciones. La presidenta anunció una nueva moratoria que permitirá que alrededor de 500.000 mayores puedan jubilarse y la cobertura previsional llegue a casi el 100%. O sea, que todos los adultos, hombres y mujeres, tendrán algún tipo de recurso propio. Ni a Norma Pla se le hubiera ocurrido soñar con algo siquiera parecido. El hecho de que haya diarios que no lo informaran no es porque se les acabó el papel, sino porque existen compatriotas que detestan que las cosas salgan bien. Son los mismos que van a festejar si los buitres ganan y a llorar si pierden. Una idea de pasarle la lija. El vicepresidente Amado Boudou confirmó que este lunes irá a declarar por la indagatoria del juez de la causa ex Chicone Ariel Lijo. Lanzó varias críticas al juez señalando que ni siquiera leyó la ley de administración financiera y aseguró que Manieto le dio la orden a Lijo de tapar el acuerdo con el Club de París. Mirándolo a los ojos, le voy a decir muchas cosas y quiero ver por qué lo hace. Yo le voy a preguntar a quién está defendiendo, agregó el vicepresidente, que pidió además que el lunes la indagatoria sea transmitida en vivo, sobre todo por TN. Y el juez rechazó la televisión porque el expediente solo es para las partes, mientras se lo pasaba a periodistas amigos. ¡Ay, ese expediente! Una idea con realeza. Abdicado el rey, viva el rey. Juan Carlos, a quien los años le están impidiendo salir a cazar elefantes como en su juventud, franquista, se va y le deja el trono a su hijo, que asumirá como Felipe VI. El problema es que en plena crisis muchos españoles prefieren volver a ser una república. Sin embargo, los partidos políticos se pusieron de acuerdo y en poco tiempo tendremos un Felipillo como monarca junto a una reina y varias princesitas. Dios salve al rey y al resto de los españoles. Una idea de pegarle a un intelectual. Medios opositores que presumen de independientes y también intelectuales antigobierno lanzaron esta semana una campaña tan furiosa contra el pensador Ricardo Forster que se olvidaron, es un decir, de destacar la noticia de la moratoria para los jubilados. Resulta que Forster asumirá a cargo de la flamante Secretaría del Pensamiento Nacional dentro del igualmente nuevo Ministerio de Cultura. Salieron en su contra Luis Gregorich, la socióloga Maristela Svampa y Beatriz Arlo, y directamente derrapó Juan José Cebrelli comparando todo con el peronismo de los años 40 a 50, al que calificó de totalitario. Una de dos, o no conocen a Foster o a los pelos le brotan por todos lados. O atrasa el reloj un poco, atrasa, ¿no? Porque a esta altura, en fin. Una idea de que Perón la subió a la motoneta. Perón me tiró los galgos y me dijo que valía por miles de embajadores de la paz. Confesó esta semana la Isabel Sarli, luego de decir que ha sido peronista toda su vida. A Perón lo conocí en 1955. Acababa de convertirme en Miss Argentina y él me piropeó. Es poco probable que el general la imaginara como vanguardia del frente diplomático. Y ella le habrá preguntado, ¿qué intenciones tiene conmigo, mi general? Aguante Isabel Sarli. Una idea que engorda. Uy, no. De eso ya tenemos acá en la mesa. Una investigación realizada en la Universidad de Nürnberg, en sí, Chicago. Esas. Ponele, sí. Cerquita, como decía, al lado. Castelo, el campus. Sí, yes. Chicago, sí, Chicago. Sí. Yes, yes, Illinois. Son todas iguales. Bueno, ¿qué decía? Si no es ahí, toca el timbre de... Determinó que la luz emitida por usar la computadora, la tablet y el smartphone... Ojo, Luke, vos ahora estás tecnologizada. Sí. Durante la noche aumenta las ganas de comer. No. Y de ahí a saltar la ladera hay un paso. Así que si quiere ponerse a régimen, apague todos los aparatos electrónicos y váyase a dormir, que mientras se duerme no se come. Una otra cosa para hacer en la cama. Pero bueno, si quiere comer, coma. Es a favor de la libertad de vientres. Sí. No es nuestro caso, ¿no, Luciana? Que nosotros amamos la buena mesa. Soy pecadora. Y qué sé yo. Exactamente. Bueno, una idea de que para la oposición no todo está mal. El Frente Renovador, el PRO y el FAUNEN cambiaron de postura después de escuchar el discurso de la presidenta y se subirán al avión, siguiendo la iniciativa del presidente de la Cámara Baja, Julián Domínguez, de viajar a Estados Unidos para llevar una declaración conjunta de todas las fuerzas políticas en apoyo a la postura argentina en el juicio de los fondos buitres. La presidenta había comentado que 100 parlamentarios británicos apoyan a la Argentina, pero dijo, nosotros no pudimos lograr un consenso. No pueden distinguir el gobierno de los intereses de la patria. Ese giro y las declaraciones del radical Ernesto Sanz, afirmando que fútbol para todos es un derecho adquirido y respaldando la gestión de Galucho al frente de YPF, nos dejaron mudos. ¿Durará? ¿Durará esta actitud positiva de la oposición? Y bueno, disfrutemos mientras exista. Una idea que chocaron los planetas. Investigadores internacionales encontraron evidencias de lo que sospechan hace tiempo. Que la Luna se formó cuando hace 4.500 millones de años un planeta chocó contra la Tierra y se hizo puré. El periódico Science divulgó esta noticia contando que eran conclusiones surgidas de nuevos análisis de las rocas que se trajo Apolo 11 de nuestro satélite. Al planeta que nos chocó lo bautizaron Theia. Siempre las mujeres tienen la culpa de todo. Los huracanes, Dios, todo. Todo lo malo es mujer. No. Theia, vamos a ponerle nosotras. ¿Por qué no? La colisión hizo trizas a Theia y sus escombros se mezclaron con los de la Tierra creando la Luna. Nunca se encontraron las rocas de Theia que avalaron la teoría, pero ahora descubrieron que tres de las piedras tienen una composición diferente a la de nuestro planeta. O son los restos del accidentado planeta visitante o algún otro visitante puso las piedras allí. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Llenando el aire con los contenidos que suelen tener poco espacio. Tengo una idea. Seguí en Nacional. Radio Nacional. Al calor de tu día. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sol. Si de pasión se trata, la nuestra es mundial. Se enciende el mundo. Pasión Nacional se emite desde Río de Janeiro, Brasil 2014, en la radio pública. Transmisión de todos los partidos de la selección argentina a todo el país. Enviados especiales, análisis, toda la información minuto a minuto. El Mundial se juega en Nacional. Somos Argentina. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta... El destino de los seres es tan diferente. ¿Y usted es tan feliz? ¿Yo? La Gaviota, de Anton Chekhov, con un elenco de primeros actores. Es muy probable que no volvamos a vernos. Y sinceramente me da mucha lástima. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio. Pública. 10 de la mañana. 47 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Nacional. Una radio que convoca. Domingo. 21 horas. Tiene su vocecita y podemos... Decimos, canta muy bien. Canta bien. Una cultura que hace furor. Vamos con un temita especial hoy domingo para relajarse un poco, descontracturar. Mañana es lunes. Mundo Cumbia, con Carlos Castro. 22 horas. El radioteatro más importante de la Argentina. Es que no puede ser menos, Pedro. Es la gloria prendida al pecho de mi mujer. Oh, más jóvenes que quieren encontrar a Délago. Peroca, sería bueno que te asomaras a esa ventana. Las dos carátulas. Dirección Nora Massi. 23:30 horas. A los oyentes les aconsejo que nos ajustemos bien el cinturón. Música por un músico. Y abramos bien la cabeza para seguir de cerca este ejercicio de ingenio. Ironía y saltos de letra. Tímpano con Daniel Biglietti. Tu programación está en Nacional, la radio pública. Para pensar en lo que sucede, tengo una idea. Actualidad con valor agregado. Siendo las 10 y 49 de la mañana, siempre soñé con decir esto. De chiquita, yo quería decir la hora. ¿Usted tiene la temperatura, Rodolfo? Sí, cómo no. Porque me encanta pedir la temperatura. El oyente hay que informarle. Dígame, Rodolfo, le hago lo que quiera. Bueno, en 12 grados 4 décimas la temperatura en estos momentos. La humedad, 91%. No hay viento, el cielo está nublado y está lloviendo en Buenos ¿Usted Aires. ¿Usted se acuerda, Rodolfo Lagos, de los Cascales. Hectopascales, sí. Claro. Ay, heptocascales. Sí, sí, sí. Es el... ¿Y qué dice el heptocascales? 1005.7. Oh. El normal es 1013.5. Oh. Estamos por abajo. Estamos por abajo, claro. ¿Eso la gente bueno que es bueno o es malo, Rodolfo? Ni es bueno ni es malo. Hay gente que se siente un poco más bajoneada con eso. Así medio pesada. Oh, sí, y es por la presión baja. Ay, bueno. Entonces está para ir a meterse en la cama. Qué felicidad, ¿eh? qué alegría. Luciana Péquer. Te cuento que el periodista Jorge Lanata instigó directamente a ir a hacerle bullying a los integrantes de la sala primera de la Cámara Federal, el Eduardo Freiler, Eduardo Fara y Jorge Ballestero. Él tenía los datos de un rumor que nunca se comprobó ni se efectivizó sobre una decisión judicial que tomarían en relación al juez Ariel Lijo, que sigue la causa por Amado Vudú. O sea, una noticia que todavía no se había llegado a comprobar, que él estaba en contra y que no solo la criticaba, sino que directamente dijo que habría que ir a hacerles scratches cuando tomaran un avión, cuando estuvieran en un albergue transitorio, suponiendo que lo estuvieran. Buenos consejos, sanos consejos para la Junta. Pero además algo que pasó los límites de realmente la ética periodística es que dijo que los compañeros de los hijos de los jueces tenían que ser instigadores de la violencia contra estos chicos en la escuela, justamente por las decisiones de sus padres. Bueno, el fomento directamente, la apología al bullying tuvo muchas críticas, por ejemplo, del Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y la Infancia, del CONACAI, que dijo la violencia simbólica prepara, instiga y justifica la violencia física en medio de un clima en donde claramente se quiere parar la violencia escolar. Bueno, para hablar de esto, estamos en comunicación con Hugo Muleiro, periodista, escritor y además presidente de Comunicadores de Argentina, este colectivo de periodistas y comunicadores de todo el país. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Lucía Capozzo y Luciana Péquer te saludan. Buen día, compañeras. ¿Cómo les va? Bien. Feliz día. Muchas gracias. Espero que estén bien y espero que esta toma del poder en el programa haya sido por métodos lícitos. Cosa que habrá que averiguar para salvaguardar los derechos de mi amigo y compañero Alperín. Pero bueno. No, lo queremos. Esto es todo una relación consentida. Yo no sé por qué los hombres sienten que cuando las mujeres toman el lugar es una usurpación. No. Yo lo estaba bromeando. Ya lo sé. Hace un rato que escuchaba la conversación con Víctor Hugo y pensaba, si me imaginaba un día en el que tuviéramos que luchar contra la discriminación en el sentido inverso. ¿Se lo imaginan? Sí. Habría, para llegar a eso, es decir, para que los hombres tuviéramos que luchar por conseguir lugares que de los que fuéramos discriminados, digamos, tendríamos que haber transitado una revolución, ¿no? Exacto. Sería lindo llegar a eso. Sería una linda experiencia. Estamos en camino, creo yo, ¿no? De dar vuelta a cabezas y de cambiar culturas. Sí, es un trabajo arduo, complejo y prolongado en el tiempo, pero se puede hacer. Bueno, Hugo, a propósito de esto que planteaba Luciana, que creo que ha movilizado muchísimo, esta cosa de mandar estos mensajes tan violentos en general, digo, ¿no? Sí. Y en especial en donde prácticamente se llama al bullying, agredir chicos. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, ¿cómo se puede parar esta cosa? Bueno, creo que lo que está pasando es que se profundiza una lucha política, económica y cultural a través de la palabra y de la comunicación en niveles que antes no conocíamos. Antes había ahora también los hay, pero había campos en los que se podían dirimir estas luchas, haciendo otras cosas, además de usar la palabra a través de los medios de comunicación. Ahora, este insumo, este recurso es el principal probablemente, y al menos en términos de acción social en gran escala, y por eso me parece que se profundizan las tensiones y se profundizan las tomas de posición, se van sincerando cada vez más. Esto también es parte de la discusión que el país viene sosteniendo desde hace tantos años respecto de la comunicación, y se lo debemos también a la lucha de miles de compañeras y compañeros que hicieron posible, claro, que llegáramos a tener la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y me parece que estas expresiones tan violentas y tan peligrosas, porque como ustedes decían, pueden generar reacciones y tener consecuencias graves, se deben a un estado quizá de desesperación, ¿no? De desesperación política, económica, y responde a esta situación en la que estamos disputando riqueza económica, riqueza cultural y posibilidades políticas, estamos disputando derechos, y los sectores que ven que pueden estar retrocediendo, bueno, se ponen más virulentos, me parece que es eso. Hugo, también en esta semana, en ese mismo apología del bullying, Jorge Lanata había dicho: si quieren voy preso, va a ser paradigmático, yo preso, Vudú festejando en Puerto Madero, intentando, bueno, por supuesto, agrandar más esta brecha que existe en la sociedad. Pero además, un dato determinante para el festejo de este Día del Periodista es que ya un periodista no puede ir preso por calumnias e injurias, cuando en la década menemista sí se corría el riesgo de terminar tras las rejas. Exactamente, bueno, ese es uno de los avances que se debe claramente a este periodo político y que no tenemos que olvidar. Y respecto de ese grito desesperado para ir preso, me parece que es una maniobra, me parece que sería, está pidiendo que se le haga un favor, ¿no? Que es victimizarlo al máximo posible. Seguramente esto tendría, si tal sucediera, estaríamos ante una cosa con repercusión internacional, en fin, aumentaría la presencia de este personaje, que es el personaje de ocasión, porque la verdad que yo no creo que haya que focalizar en la persona, es la pieza en este momento apta para una corporación que ha tenido otras piezas y que tendrá otras en el futuro. Hugo, nosotros justamente hablábamos con Luciana hoy, sí, antes del programa. Esto ya excede el tema de las calumnias y las injurias. Estamos observando en casi todos los medios de comunicación, sobre todo en los radiales y en los y en televisión, un maltrato y una agresión constante entre los propios compañeros hacia el público, malas palabras, tomas de posición donde la discriminación reina. ¿Sería posible en algún momento poner esto en el debate y tratar de legislar seriamente acerca de esto? Bueno, yo creo que el debate en parte está, en parte hay organizaciones y organismos que están trabajando en esto. La Defensoría del Público, donde yo trabajo, lo hace, recibe quejas de los televidentes y oyentes indignados con estas situaciones que vos describís. Pero sin duda, digo por mi parte, que es un estado de conciencia que hay que expandir todavía, la cultura de interpelar a los medios, cuestionarlos y exigirles otros lenguajes y otros modos de expresión, y que no discriminen y que no hagan apología del delito, es algo que se está aprendiendo en el país, tenemos mucho que recorrer todavía. La ley es bastante abarcativa, la ley de servicios de comunicación audiovisual en este sentido es abarcativa. Lo que pasa es que hay dos caminos posibles: o una gestión de buenos oficios y educativa, como la que intenta hacer la Defensoría del Público, como la que hacen otros organismos y otras entidades, incluso comuna, y la sanción. La sanción que puede aplicar con todo apego a la ley, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la AFCA. Pero parece que la sanción se remonta económicamente con cierta facilidad, y siempre está la tensión política de sancionar a un medio y la discusión consecuente y el griterío de la censura y la libertad de expresión y todo eso. Así que es un camino difícil, delicado, lleno de complejidades, y la aplicación estricta de la ley es deseable, pero todos sabemos también que eso debe ser construido en el tiempo. Así es. Hugo Muleiro, muchas gracias. Renovamos y en vos volvemos a celebrar el Día del Periodista y de estos colectivos que han surgido en todo nuestro país, afortunadamente, en estos últimos 10 años. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes y un abrazo para todas y todos. Y creo que podríamos decir que podemos celebrar si sentimos que estamos haciendo un intento por estar en la huella de aquellos compañeros y compañeras que dieron la vida por este país, ¿no? Así es. Muchas gracias, feliz día. Bueno, hablábamos con Hugo Muleiro, periodista, escritor, presidente de Comunicadores de Argentina, hoy en el Día del Periodista. Para pensar en lo que sucede, tengo una idea. Actualidad con valor agregado. Por Nacional, la Argentina se informa. La temperatura en Buenos Aires 12 grados 4 décimas, la humedad 91%, cielo nublado con lluvia. En Rosario, la temperatura 12 grados 2 décimas, la humedad 91%, cielo nublado con neblina y visibilidad reducida a 5 kilómetros. Los nuevos trenes del Sarmiento funcionarán desde el 21 de julio. Lo afirmó el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, tras supervisar uno de los recorridos de prueba de los nuevos trenes chinos. Al menos 6 formaciones ya prestan servicio, poseen 2 cámaras de seguridad en cada vagón y otras 2 en la cabina del conductor. Además, la cabina de los conductores tendrá puerta vidriada para que los pasajeros puedan ver el comportamiento del maquinista. Los especialistas destacan la ampliación del calendario de salud. Las repercusiones en Tucumán serán muy positivas. Así lo explicó el secretario de Salud dentro del área del Ministerio de Salud de la provincia, el doctor Fernando Avellaneda. La presidenta ha convertido a Argentina en América con mejor y mayor cobertura en el acceso a vacunas. En nuestro país la vacunación desde la antigripal que se hace todos los años a las del calendario obligatorio y al calendario ampliado en los últimos años y sobre todo la vacuna de la varicela, la vacuna del rotavirus y la del meningococo convierten al país en un calendario de vacunas que es incluso de mayor cobertura que hoy tiene cualquiera de los países de Europa. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Deportes. Hablamos de tenis, final femenina en Roland Garros. María Sharapova se impone en el primer set 5-3 con su saque 15-40. Recordemos que mañana la final masculina a las 10 de la mañana, Rafael Nadal enfrentando a Novak Djokovic. Lo más importante hoy de la agenda deportiva, día sábado, 15:45, la selección argentina se despide antes de viajar a Brasil, enfrenta en La Plata a Eslovenia. Y a las 0 horas, boxeo de primer nivel, el argentino Sergio Maravilla Martínez enfrentando en Nueva York al puertorriqueño Miguel Ángel Cotto. El tiempo. En Rosario, la temperatura 12 grados 2 décimas, la humedad 91%, cielo nublado. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 4 décimas, la humedad 91%, cielo nublado con lluvia. La Argentina está informada por la Radio Pública. 7 de junio, Día del Periodista. Soy Hernán Brienza, soy periodista y creo que para nuestra profesión el único secreto es trabajar con la mayor honestidad intelectual posible. Tratar de mirar la realidad con ojos desnudos y tratar de contar lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos y lo que degustamos. Lo demás es puro engaño a los sentidos de uno y a los sentidos de los demás. Yo creo que el periodismo en la Argentina tiene que limpiarse de algunas deformaciones que están relacionadas con cuestiones como creer que se puede ser objetivo, independiente, neutral, que es quizás el principal engaño que se hace a los oyentes, que se hace a los lectores, y decir desde dónde uno habla, desde qué lugar, desde qué mirada. No hay más secretos que eso. Lo demás es una falta de compromiso personal e individual con la realidad que a uno lo circunda. La gran honestidad es comprometerse con las propias ideas de uno. La Radio Pública celebra el Día del Periodista. Tu verdad, tu identidad está en el Dial Radio Nacional. Dos horas con momentos luminosos. Tengo una idea en la radio pública. Siendo las 11:05, como me gusta. Seguimos en Tengo una idea, hoy con la conducción de Lucía Capozzo y Luciana Pecker. Extrañándolo mucho a Jorge Alperín, que como él se autodefinió, está pachucho. Seguimos adelante. El tema de hoy, además del Día del Periodista, fíjese usted, era el tema de la cama. El tema de la cama. Y yo tengo información científica. En una nota que salió en estos días en The Wall Street Journal, dicen que más del 80% de los profesionales jóvenes que viven en Nueva York trabajan habitualmente desde la cama, como Mirta Legrand y como Luciana Pecker. Tenemos en la cama el control de casi todo. Tenemos teléfono, la tablet, los diarios, los papel para escribir, el teléfono, ya está. Listo. Dadme una cama y moveré el mundo. Bueno, fíjese usted, tomando el ejemplo de Hugh Hefner, que nunca abandonó prácticamente su cama, que curiosamente tiene forma redonda, pero no es por nada, no es por nada en particular. Él maneja todo desde allí. Él dice: soy un recluso contemporáneo, y hizo de su cama un despacho que tiene todo tipo de aparatos, tanto de entretenimiento como de comunicación. A mí me gustaría ir un día, conocer la cama de Hugh Hefner, un poco grande para mí. Yo preferiría tener una cama redonda, pero él no me parece muy atractivo. ¿Eh? No es muy atractivo. No, bueno, no en estos tiempos. Y es un señor mayor. Mayor. Muy usado está, medio gastado, ¿no? Y sí, yo creo que sí. Tantas chicas pasaron por ahí que ya se gastó, ¿no? Y a mí me parece. Bueno, el hombre ahí daba entrevistas, hacía llamadas, etcétera, etcétera. Bueno, yo le quiero decir esto porque esto puede aparecer como una paradoja. Dice esa nota que los Estados Unidos de posguerra introdujeron la cama de alto rendimiento como motor de productividad. Una nueva forma de industrialización que hoy está al alcance de un ejército internacional de trabajadores dispersos pero interconectados. Una nueva clase de fábrica formada por dispositivos electrónicos compactos y almohadas de sobra para la generación sin descanso. O sea, el sistema nos da unas camas extraordinarias para que trabajemos. Para que no las puedas usar para cerrar los ojitos. Exactamente. En su libro 24/7, Jonathan Crary dice: el capitalismo representa el fin de la posibilidad de dormir. Coloniza cada minuto de nuestras vidas para que produzcamos y consumamos. No te conozco, Jonathan, pero cuánta verdad hay en tus palabras. ¿O no? Mucha verdad, porque a veces es un problema eso, decir, bueno, me llevo todo a la cama y la cama la dejo de usar tal vez para uno de los momentos más placenteros de la vida. Hay gente que así también es. No le gusta ir a la cama, pero la cama me parece que es imbatible. Así es. Bueno, ¿qué era lo de nos llevábamos a la cama? ¿Cómo era eso que de chiquitita yo lo escuchaba cuando se terminaba la transmisión de un canal de televisión? ¿Se acuerdan ustedes? La familia Telerín. A la cama. Ya. Bueno, no importa. Ya aparecerá. Luciana. Bueno, vamos a contar justamente en el Día del Periodista otro de los incisos que como una prédica para hacer un buen periodismo. Ningún hecho ni ninguna imagen puede ser jamás alterada o modificada, salvo en los casos contemplados por la ley, como por ejemplo para niñas, niños y adolescentes. Esto constituye un límite ético que no puede ser ignorado bajo ninguna circunstancia. Ya llegó la hora de dormir. El cucú nos manda a descansar. Te espera la cama que el Tere sentada. Me voy a jugar. Alto amiguito, ¿dónde vas? Y a vos qué te importa, no mandas. A los empellones, aunque no te guste, a la cama irás. Ya llegó la hora. Periodistas de Radio Nacional, les habla Carlos Brito de Plotier, Neuquén, para desearle un feliz día del periodista. Y nunca tuvimos una radio tan buena como esta con el equipo de periodistas de lujo. La verdad que es incomparable la cantidad de personas que hacen el periodismo como una buena cosa que queremos tener todos nosotros. Buenos días, habla Marta de Caseros, para saludar a todos los periodistas y de Radio Nacional que nos dicen la verdad. Escucho todo el día Radio Nacional. Y para decirle que ese señor Lanata realmente está cada día más enfermo. Sí, buen día, feliz día de periodista para todos y todas las periodistas de bien. Y se dirigen y acompañan a todos y todas las argentinas de bien que los escuchan, que los siguen y que los admiran. Para una patria chica que avanza y para una patria grande que crece. Bueno, muchas gracias y muchas felicidades. Alejandra de Lorrit de Aragón. Sí, buen día para la radio pública, toda la gente de Alperín. Mira, mi nombre es José Bustamante. Buenos días. Un gran abrazo y muchas felicitaciones a todos los buenos periodistas, sobre todo de Radio Nacional, y hermoso Víctor Hugo con todas sus palabras, que es tan valiente. Un beso muy grande para todos. Habla Inés de Palermo. Gracias. Bueno, gracias a todos los oyentes, a los oyentes de Tengo una Idea, por sus mensajes. Rodolfo Lagos, ¿a qué número se comunican? Al 4999-8700 y 0810-222-0870 y por Facebook en Tengo una Idea. Muy bien, esta mañana habíamos hablado con Víctor Hugo acerca del pretendido periodismo independiente para desmistificarlo. Y esta palabra independiente ha estado de moda y hoy también vigente en estos años como reacción al hecho de que creció la militancia del compromiso político. Mucha gente que se sienta en la vereda de enfrente del gobierno se considera a sí mismo como ciudadano o ciudadana independiente, que piensa por sí mismo. Yo sé que dice, mire, este gobierno es una porquería porque yo lo que haría en su lugar sería tal cosa. Eso sí, yo soy independiente. Uh-huh. ¿No es cierto? Bueno, le vamos a dar una mala noticia. Creemos que la independencia no existe. Pero bueno, en ese sentido, estas personas tal vez estén convencidas de ser superiores a quienes asumen una ideología, ¿no? O tal vez estar no más allá del bien y del mal, como que, objetivo, ¿vio? Sí. O sea, ¿no? Una fantasía. ¿Le suena? Sí, muy dicho. Bueno, ¿lo es en este sentido? ¿Es superior? ¿Lo es? ¿Tiene ideología? ¿No la tiene? ¿Quién resulta más manipulable? ¿Aquel que asume una ideología y un compromiso o aquel otro que se reivindica como independiente? Esta semana leímos sobre este tema una muy interesante columna del ensayista Roberto Folari, doctor en filosofía, profesor de la Universidad de Cuyo, y es por eso que estamos en contacto con él. ¿Cómo le va, doctor Folari? Lucía Capozzo y Luciana Pecker la saludan. Buenos días, mucho gusto y una felicitación en el Día del Periodista. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué supone la convicción de no tener ideología? ¿Qué quiere decir esto de que uno dice independiente, como si fuera santo, pulcro, impoluto? Bueno, lo primero es que no existe algo mirado sin un lugar desde el cual se lo mire. Dicho de otra manera, usted puede ver un árbol desde arriba, desde abajo, desde el lado este o desde el lado oeste. Ahora, no puede verlo desde todos los lugares a la vez o desde un no lugar. Por lo tanto, no existe, digamos, mirada sin perspectiva. No existe ninguna mirada, a nivel humano eso es imposible, una mirada que no tenga un punto de vista. Por lo tanto, digamos, toda mirada es espacial en algún sentido, es situada, es necesariamente no puramente objetiva, esto es así, nos guste o no nos guste. Y bueno, entonces hay dos formas de asumir esto. Están los que asumen que tienen una posición y por lo tanto son reflexivos respecto de ella, y están los que se creen independientes, que son irreflexivos respecto de su propia ideología y por lo tanto son esclavos de su ideología y no tienen la menor idea de que la tienen, ¿no? Es más, usted en su nota dice, no puedo cansarme de enseñar a mis alumnos universitarios que la ideología más fuerte es la de aquellos que creen que no la tienen. Y la pregunta sería, ¿funcional a qué es no tener ideología o declararse independiente? Bueno, creer que no se tiene ideología, porque ideología, insisto, entonces la tenemos todos, pero aquel que cree que no la tiene, en primera instancia, primero es esclavo de su ideología porque no es reflexivo sobre ella, por el contrario, cree que las cosas son como él las ve. O sea, no se da cuenta que él tiene una perspectiva y por tanto asigna supuesta objetividad a lo que está mirando cuando en realidad es su propio punto de vista. O sea, confunde sus lentes con la realidad, ¿no? Y cree que las cosas son como él las ve y no como que pueden ser vistas y son vistas de diferente manera según el lugar. ¿A quién es funcional? Bueno, a los poderes más conservadores, porque obviamente aquel que cree que su mirada es igual a lo real es porque reproduce en su mirada la forma dominante que hay sobre lo real. Por lo tanto, reproduce la mirada de los poderes hegemónicos. En el caso de un gobierno como el argentino, que se opone en buena medida a esos poderes hegemónicos, significa que reproducen la mirada del poder económico, la mirada de los grandes trusts, la mirada del imperialismo estadounidense sobre nosotros, como se nota cuando estos sectores sin ideología, entre comillas esto, están contra la reivindicación de Malvinas y a favor de los ingleses, y están a favor de los Kemper, están a favor de los fondos buitres, están a favor, bueno, de las cosas más inauditas, antinacionales y que van contra nuestra sociedad y contra ellos mismos. Pero bueno, ellos creen que ir contra el gobierno es parte de su supuesta independencia cuando son esclavos de su imposición ideológica al servicio de los poderes establecidos, porque, por cierto, la ideología no la inventa nadie, la ideología es el efecto en nosotros del conjunto de influencias exteriores y discursivas que tenemos, ¿no? Pero en este sentido, ¿qué tal? Los saluda Luciana Pecker. Hola. Lilita Carrió tuvo expresiones antiideológicas. Ella dijo, no creo en las ideologías, es más, creo que han sido devastadoras para la humanidad, y siguió. Como no tengo pensamiento ideológico, creo que hay buena gente en todos lados, en la izquierda, en la derecha, en el centro, incluso hasta peronistas, no así en el PJ. ¿Qué opinas de estas declaraciones de Lisa Carrió? No, son absolutamente ideológicas. Carrió o es tonto o se hace, digamos, una de las dos, no sé cuál de las dos, ¿no es cierto? Porque para algunas cosas es aguda y para otras es ciega, ¿no? Entonces uno no sabe si es o se hace, pero ciertamente decir que uno encuentra cosas buenas en la derecha, la izquierda y el centro es una obviedad, porque es obvio que hay gente moral que tiene buenos principios en muy diversas ideologías, pero eso no significa nada desde el punto de vista de los gobiernos. Usted tiene que gobernar con programas, o que sea más bien de una ideología o más bien de la otra. Ahora, si ella quiere hacer una ensalada rusa, como es el Faunen, donde, digamos, claro, esté junta la izquierda, la derecha unida, que jamás serán vencidas, ¿no es cierto? Bueno, ese delirio, ¿no es cierto?, una mezcolanza sin ton ni son, digamos, si eso ella cree que superar las ideologías es aberrante, ¿no? Porque es una asunción de una mezcla ideológica incoherente y absolutamente carente de cualquier horizonte y cualquier direccionalidad, ¿no? En el periodismo se habla mucho de periodismo independiente, en realidad un poco no mostrando que todo periodismo tiene una gran cuota de subjetividad, pero también se habla de ciudadano independiente, y usted esta semana escribió una columna sobre este tema en Página 12. ¿Qué se quiere decir? ¿Sobre qué se regodea cuando se habla de la independencia ciudadana? Bueno, la idea liberal burguesa del sujeto es que el sujeto se inventa a sí mismo, ¿no? Y cuando en realidad el sujeto es un producto de sus condiciones sociales, ¿no? Entonces la noción de que soy independiente es que ya a mí nadie me manda, yo pienso lo que quiero. Ahora, nadie piensa lo que quiere, todos pensamos lo que podemos pensar. Si hubiéramos nacido en Sudáfrica en la época de la apartheid, estaríamos a favor de la apartheid. Si hubiéramos nacido en la Grecia clásica, estaríamos a favor de la esclavitud. O sea que la ideología no la hemos inventado nosotros, la ideología es el fruto en nosotros de algo que son influencias exteriores. Entonces el regodearse con yo me la pienso por mí mismo es realmente lo que los sectores conservadores quieren hacernos creer para que cada uno de nosotros esté satisfecho sobre sí y sea incapaz de las solidaridades sociales necesarias y, digamos, absolutamente imprescindibles para poder crear proyectos que sean alternativos al poder económico establecido, ¿no? Claro, esto es lo que surge justamente, que el criterio del ser independiente tiene que ver con un individuo despegado del colectivo. Exacto. Fundamentalmente, da la sensación que cuando se arman o se han armado en nuestro país esos grandes llamados en contra de la inflación, contra la inseguridad y demás, eran una serie de muchos independientes juntos, más o menos. Ellos se creen eso, son totalmente dependientes del poder económico, de las derechas ideológicas, son absolutamente esclavos, porque como no reconocen su propia ideología, hacen lo que ésta les ordena sin la más mínima capacidad de reflexionar sobre eso. Pero este club de dependientes se llaman a sí mismos independientes y son como en aquel famoso, aquella tira de Mafalda donde decía, no es lo mismo ser independiente que estar independiente, ¿no? Ahora, ¿de qué manera, doctor Follari, usted cree que esto impacta en las fuerzas políticas y su oferta en la necesidad de capturar a este segmento de ciudadanos? Yo creo que hay una pérdida fuerte de las identidades políticas en la Argentina, excepto en el Frente para la Victoria. Lamentablemente, esto lo teorizó muy bien Ernesto Laclau, ¿no es cierto?, en el tema de cómo se produce una dislocación cuando los gobiernos llamados populistas, es decir, que tienen un liderazgo fuerte, que modifican fuertemente las condiciones sociales y políticas y aumentan el ejercicio de los derechos sociales, los demás agrupaciones, en vez de mantener su identidad anterior, pasan a ser un antigobierno, ¿no? Claro. Y ya no son ninguna cosa, son antigobiernos simplemente. Y esto lo vemos también en muchas personas, que depende de qué haga el gobierno para yo estar en contra. Entonces, si el gobierno hace A, que sea, si por ejemplo no estaba el acuerdo con el Club de París, criticaban porque era necesario; si se hace el acuerdo, critican porque no es importante el acuerdo. Bueno, en fin, dicen cualquier cosa con tal de ir en contra, ¿no? Entonces hay una condición, digamos, de tratar de llevarse a ese electorado por el lado de la negativa, porque esté en contra del gobierno. Ahora, claro, por el lado de la positiva no ofrecen nada. Yo creo que hoy las oposiciones argentinas están cada vez más descoloridas en torno a las próximas elecciones nacionales, porque, claro, para decir que no a todo lo que hace el gobierno no le funciona. Ahora, para decir que sí a algo, la verdad que no dan la impresión, no dan color prácticamente ninguna, en cuanto a ser capaz de constituir voluntad colectiva suficiente y programática suficientemente clara como para dar una alternativa a los argentinos que no sea volver al pasado, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo creo que no hay independientes felices. ¿Qué quiere que le diga, doctor Follari? Bueno, tengo una impresión personal que cuando uno no puede volcarse al colectivo, festejar y padecer con todo el resto, es una vida terrible. Usted lo ha dicho muy bien, la filosofía hegeliana

pasado en la Bombonera. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Para ver bailar voy a un club, mientras muerdo el limón de un gin tonic usado en tu cadera. Todo bien porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados entre colegas. Buenos días, un saludo a todos los periodistas que hacen ese programa. Y uno aparte para Lucía Capozzo, que sabe que tengo una nena de 24 años que lleva su nombre. Cuando le preguntan, ¿por qué te llamas Lucía? Dice, por Lucía Capozzo, que a mi mamá le encantaba hace 24 años. Beso grande, Nelly del Mato. Sí, me emocionó un poquito. Una nena le te debe el nombre. Sí, qué increíble, ¿no? ¡Qué cosa! Sí, debe tener ser una... De la niña rodando por vos. Impresionante. Debe ser de la época de Carlos Abrevalla, de Vecino Cocos, de Radio Municipal. En esa época, la Muni, donde teníamos oyentes tan fieles, tan fuertes, tan consistentes, tan como los que tenemos ahora, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Seguimos hoy? ¿Seguimos con más mensajes? Dale. Hola, equipo de Buena Idea. Tengo una idea, Alperín, espero que se mejore, Isabel de Burlingame. Qué buena idea traer a Víctor Hugo. Muchísimas gracias Radio Nacional por tener el equipo que tiene y en este momento haberlo escuchado a Víctor Hugo. Muchas, pero muchas gracias. Es la mejor idea que pudieron tener. Esta es mi idea. Gracias. Bueno, los oyentes están muy contentos con la nota con Víctor Hugo, supongo que ha sido nuestra nota por el Día del Periodista. Y también por el Día del Periodista, nuestro reconocimiento a todos los colectivos de todo el país, entre ellos a Comuna, Comunicadores de la Argentina, quienes con la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata y el Centro de Estudiantes Rodolfo Walsh sacaron una declaración el día 3 de junio de 5 puntos, y este es el punto tercero. La información debe ser verificada y contrastada a través de fuentes diversas y el público tiene derecho a acceder a ella sin que sea condicionada, manipulada o tergiversada en función de los intereses sectoriales de los medios emisores. Entre colegas. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente. En la radio pública, tengo una idea. Hay temas de los que se habla mucho y hay temas de los que no se habla nada. Una de esas invisibilizaciones es lo que pasa con las mujeres presas. Tuve muchas veces la oportunidad de ir a las cárceles, por ejemplo, de Los Hornos, en la provincia de Buenos Aires, donde viven las madres con sus hijos menores de 5 años, que salen para ir al jardín de infantes, pero que vuelven y que van a un tobogán en medio de un espacio perimetrado y en donde no existe la libertad, y es realmente una situación muy impresionante. Y también a la cárcel de Ezeiza. Siempre la falta de libertad es una situación absolutamente determinante para el cuerpo de las personas, y la mayoría de las mujeres presas, que cada vez son más, están allí por delitos relacionados con las drogas, muchas veces por ser mulas o por seguir adelante con delitos cometidos por los varones. Pero especialmente se produjo una situación en la cárcel de Ezeiza, una unidad modelo para mujeres, en donde la habitan mayoritariamente las mujeres de buena conducta o las madres que conviven con sus hijos menores de 5 años, en donde se las trasladó. Hubo un intento que se frenó por un habeas corpus, también por una huelga de hambre, para darle lugar a los presos por delitos de lesa humanidad, o sea, los genocidas mayores de edad, para que estén más cerca de un centro de salud que en la cárcel de Marcos Paz. Esto produjo, por supuesto, muchísimo desánimo en las mujeres, en las que, por ejemplo, perdieron sus pertenencias en los traslados o certificados de escolarización adentro de la cárcel, y además muchísimo miedo de que esta situación se pueda profundizar. Por eso estamos comunicadas con María Medrano, la presidenta de la organización Yo No Fui, que justamente trabaja con mujeres presas. Hola María, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo estás vos? Contanos exactamente qué fue lo que pasó, por qué se llegó a trasladar a las mujeres de Ezeiza para darle lugar a presos por delitos de lesa humanidad, y cómo está la situación ahora. Bueno, el traslado se produjo un viernes 23 de mayo. Nosotros nos enteramos el mismo día, porque nos empezaron a llamar temprano las mujeres que estaban en la unidad, que se corrían los rumores de los traslados. Nosotros intentamos comunicarnos con defensorías, organismos estatales, para ver cómo, si estaban enterados de esta situación. Todos nos dijeron que eran rumores, y efectivamente el viernes se produjo el traslado. Lo más lamentable de todo también fueron la forma en que fueron trasladadas las mujeres, algo que da bastante indignación, porque uno piensa entonces, bueno, los derechos humanos son una cuestión de privilegios o cómo es el asunto, ¿no? Porque a los hombres de lesa humanidad, que están condenados por delitos de lesa humanidad, se los trasladó previo aviso con sus ropas, sus vajillas, sus electrodomésticos, uh-huh. Y a las mujeres se las levantó a las 7 de la mañana con lo puesto, y se las subieron al camión y se las llevaron al complejo 4. ¿El complejo 4 a dónde queda? Es la ex unidad 3, que queda ahí en Ezeiza. Uh-huh. También se habló de que las podían llevar a La Pampa o a lugares mucho más alejados de la posibilidad de contactos con su familia. Esto al final se frenó. Sí, esos fueron rumores. Como ahora mismo hay rumores de que las extranjeras condenadas pueden ser llevadas a La Pampa. Uh-huh. Nosotros en su momento, cuando se corrían esos rumores, nos comunicamos con Dirección Nacional para ver si efectivamente eso era así. Nos dijeron que no. Lo mismo con las mujeres, con las mamás que estaban con sus niños. El servicio les firmó como una carta de compromiso diciendo que no las iban a trasladar. Ahora vuelve a pasar lo mismo con las extranjeras, y no se sabe. A mí me llamaron de La Pampa, ayer salió una nota en un diario de La Pampa, y en todos lados se corren estos rumores, pero bueno, por el momento no se sabe nada. Eso también es como bastante inquietante, porque son rumores y uno no sabe si son verdad o mentira, y no tenés la posibilidad, ¿no?, de trabajar con la gente, de contenerla, de ver cómo se evalúa cada situación, ¿no? María, Lucía Capozzo te saluda. ¿Qué tal? Bien. Las condiciones a las cuales fueron trasladadas estas mujeres presas, ¿difieren en calidad, digamos, en condiciones más favorables, menos favorables? ¿Cómo sí, es la situación? Absolutamente. Pensemos que la unidad 31 es, sí, una cárcel que por decreto presidencial fue construida para alojar mujeres. Mujeres y además niños, y además, ¿no? Niños. Claro, claro, claro. Por lo tanto, además es una cárcel de, no sé si de mínima o media seguridad, sí, pero es una cárcel que tiene un régimen mucho más amable que el complejo 4, que es una cárcel de máxima seguridad, que es una cárcel muy vieja, construida más a la vieja usanza. Es una cárcel que ya ediliciamente es una cárcel mucho más más fea, digamos, menos amable. La unidad 31 además es una unidad que aloja muy pocas mujeres, o sea, es una unidad pequeña en comparación, creo que tiene una capacidad para 200 mujeres cuando la unidad, y que nunca está a tope, qué sé yo, antes de los traslados me habían dicho que había alrededor de 120, 130 mujeres. Ahora, en el complejo 4 hay 450 mujeres. Ahora, más allá, ¿no?, de la defensa de estas mujeres, y de los recursos, ¿no hay algún recurso, digamos, para la protección de los niños, ¿no?, del ambiente en el que viven los chiquitos? Y es una cárcel. No, ya sé, pero no, una tiene entonces mejores condiciones que otra, digamos, claro, entendiendo. No, igual los niños no fueron trasladados. Ah, ¿eh? Okay. No, los niños no fueron trasladados. Ajá. Esto justamente fue por lo que se hizo la huelga de hambre que se levantó al día siguiente, porque el Servicio Penitenciario, Dirección Nacional, les dijo que no las iban a trasladar a las madres con niños. Ajá. No, trasladaron a mujeres sin hijos. María, esto claramente es un efecto de un proceso que en la Argentina es muy bienvenido, que tiene que ver con los juicios por memoria, verdad y justicia, y que está llevando a muchas condenas a presos de lesa humanidad. Pero ¿cuál sería el planteo de qué hacer con estos presos por delitos de genocidio que no interfiera con las condiciones de vida de las otras presas? Sí, porque justamente, digamos, Acá lo que pasó, por la lectura que hacemos nosotros, ¿no?, que en todo este contexto, la situación de las mujeres fue como el daño colateral de una situación, claro, más grande, ¿no? Que es lamentable, porque nadie salió a decir nada por las mujeres. Uh-huh. Y está bien que se cuide el acceso a la salud de estas personas, que por cuestiones de seguridad prefieran tenerlos todos en un mismo predio, que debería ser el complejo 1 de Ezeiza, que es donde se supone que es el destino final de estas personas, porque la resolución de Dirección Nacional del Servicio lo que dice es que este traslado es provisorio hasta tanto se construya dentro del complejo 1, que es la cárcel de varones de máxima seguridad, un módulo especial para estas personas. Para las, ¿no?, personas de lesa humanidad, pero que todavía no habría condiciones edilicias para alojarlas, y esto no lo que piden ustedes es que no perjudique a las otras presas. Exactamente. Ahora, también, ¿qué pasa con la diferencia, por ejemplo, en las requisas que ustedes cuentan que, por ejemplo, a los familiares de los presos por lesa humanidad no los requisan, mientras que, por supuesto, las verificaciones en el cuerpo o en los pañales de los bebés que van a visitar a mujeres presas son absolutamente exhaustivos? Y son presos VIP, lo eran en Marcos Paz y lo van a seguir siendo en la unidad 31. También cuentan las chicas que de golpe el primer día que llegaron ellos había para comer ravioles, que es una comida que nunca se dio en la unidad 31 y que ellas reclamaban, por ejemplo. Lo que contás de las requisas es así también. Es una paradoja, ¿no?, que aún las mujeres privadas de su libertad tengan que padecer, digamos, el dominio masculino, la jerarquía masculina, tal cual, ¿no? Es patético. Sí. Y lo mismo el acceso, la unidad. A nosotros nos pasó que, bueno, algunos talleres directamente se nos desarmaron y los tenemos que mudar a la otra unidad porque tenemos todas las alumnas en la otra unidad. Uh-huh. Pero también nos pasó que, por ejemplo, ahora todo el recorrido interno en la unidad está todo cortado, porque como no se pueden mezclar las poblaciones, ahora tienen que hacer de varones y de mujeres. Claro, entonces tienen que separar horarios donde pueden circular unos, donde pueden circular otros. Las mujeres pierden acceso a educación. Ahora les están haciendo los talleres de trabajo para el otro lado de la unidad para que no se mezclen con los varones. Es toda una complicación. Lo mismo las mujeres que están en el complejo 4, es una unidad en la cual ellas van a perder montones de beneficios que tenían, beneficios ganados por su conducta, por su trabajo, ¿no? Lo mismo que el acceso al estudio, la salud, todo se va a ver desmejorado. María, te agradecemos muchísimo por toda esta información. Un saludo. Muchas gracias. Hablamos con María Medrano, la presidenta de Yo No Fui, una asociación que ayuda a las mujeres presas con talleres de artes, como ella contaba, que también ayuda a después la reinserción social cuando salen de las cárceles y que en este momento se convirtieron en mediadores y en en las personas que están monitoreando qué pasa con el traslado de las mujeres presas para poder darle lugar a los presos por lesa humanidad en la Argentina, exactamente en las cárceles de Ezeiza. Dos horas con momentos luminosos. Tengo una idea en la radio pública. Nacional. Para todos los argentinos. La radio pública. La radio pública tiene. Lagos. El martes 10 de junio, Mañana es Hoy, escúchalo en vivo desde Radio Nacional Zapala. A 20 años del fin del servicio militar obligatorio, Roberto Caballero viaja a la provincia de Neuquén para hacer un programa especial recordando al soldado Carrasco. Martes 10 a las 9. Mañana es Hoy desde Radio Nacional Zapala Neuquén por la Radio Pública Argentina. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 44 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Este sábado, Reunión Cumbre viene con todo. Eugenio Zanetti y el estreno de su película Amapola. Marcos López, realizador del documental sobre el gran Ramón Ayala. Sergio Baiman, en defensa de los derechos de autores televisivos. Y Alejandro Wall, presentando su libro sobre Maradona, cuando a Diego le cortaron las piernas. Este sábado, después de las 13, Reunión Cumbre, con Carlos Ulanovsky. Por Nacional, la radio pública. La pasión de los argentinos es Nacional. Brasil 2014. El Mundial por la Radio Pública. Buena compañía y algo más. Los sábados, Tengo una idea. Bueno, una cama mediática en su momento televisiva fue a la cama con Moria. ¿La recuerdan ustedes, las buenas periodistas que llevan adelante una buena idea hoy en el programa? Tito de Paternal, un saludo a todos. Chau, gracias. Buenos días para todos y todas los que hacen del periodismo un espacio de información, crecimiento, compromiso y responsabilidad. Gracias, porque hacen que todos los días sean vuestros días y nuestros días. Abrazo, Cristina de Chipoleti. Hola, habla María de Parque Chacabuco. Feliz día a todos los periodistas de Radio Nacional, re éticos. Y bueno, Lucía, la canción que mencionabas decía: vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar a la cama. Un gran invento, pero solo para ir sano y por propia decisión. Nada de andar a la cama como castigo. Un besito a todos. Bueno, gracias a todos los oyentes y también gracias al oyente Alperín, que se acaba de comunicar acá con Luciana Péquer. ¿Qué dice el oyente Alperín, Luciana Péquer? El oyente Alperín dice... ¿Qué dice? Que nos están monitoreando y dice, felicitaciones, un dulce, Alperín, vamos a decirlo. Es un gustazo compartir con él los sábados y los jueves. Así es, así es. Es uno de nuestros mejores oyentes. Rodolfo Lagos, ¿qué dicen los oyentes en Facebook? Adriana Tufo, tempranito nos había dicho, feliz día, gracias por enriquecernos con su compañía. Un abrazo grande. También se había comunicado Nora Brazola para decirnos que la canción de Ir a la Cama era de la familia Telerín. Ay, ¿eh? Y María Inés Graciela Rearte recuerda un par de canciones, una de Ir a Dormir, de Anteojito también. María Inés Graciela Rearte dice feliz día del periodista, así con mayúscula, como lo son ustedes y todos los cronistas periodistas de la querida radio pública. También Susana Carolina Silverberg había dicho, por favor, el nombre despacito del doctor que habló de ideología. Ahí está, Roberto Follari de la Universidad de Cuyo, filósofo. Follari con doble L. Muy bien. Bueno, y acá vamos con algunos anuncios parroquiales, ¿eh? Luciana Pecrillo. Miren, no se la pierdan, porque fui el otro día y es maravillosa. Miguel Rep, el humorista, el diseñador gráfico, está en el Museo de Bellas Artes. Es entrada libre, gratuita, ¿eh? Con una muestra excepcional, Atlas de las Bellas Artes. Imagínenselo ustedes a Rep interpretando a Picasso, a Degas, a Matisse. Bueno, una fiesta. Y sigue el verano italiano, que se va a extender hasta fin de mes, organizado por la Embajada de Italia, el Consulado General de Italia, el Instituto Italiano de Cultura y demás. El 9 de junio en el Teatro Coliseo se presenta la ópera italiana Don Carlos de Giuseppe Verdi a beneficio del patronato italiano. Y el 10 de junio se presenta el trío de piano compuesto por Giorgia Tomasi, Grigoli y Stella en el Teatro Coliseo también. Busquen información porque también hay una semana de la cocina italiana en www.veranoitaliano.com. Una de las cosas que me parece importante recalcar en el Día del y la Periodista es que es un gremio muy precarizado en los últimos tiempos y por eso desde las distintas asambleas de diarios y revistas se está luchando por que el Ministerio de Trabajo acepte a los delegados paritarios para que haya paritarias con una recomposición salarial, para que haya una licencia por paternidad de 10 días, para que se aumente el monto para los jardines Bien. Maternales y para que también tengan estos derechos los colaboradores y colaboradoras. También vamos a recordar el punto número 4 de Comuna. El público tiene derecho a conocer las pertenencias empresariales y las posiciones ideológicas y políticas partidarias de los medios y sus periodistas. A su vez, los periodistas tienen derecho pleno a ejercer la libertad de conciencia, es decir, negarse a reproducir información distorsionada u opiniones que violen sus principios éticos. Muy bien, y estamos en comunicación con un conductor oyente que nos está escuchando. ¿Cómo le va, conductor oyente? Y aquí sigo con mi exilio casero obligado, yo diría por razones de fuerza mayor, ¿sí? Pero en fin, aquí estamos acompañando un programa que les está saliendo bárbaro. Me encanta cómo sale el programa Lulú. Nos emocionamos, vos sabés que una oyente contó que le puso a su hija Lucía porque admiraba a Lucía Capocho. Tiene 24 años la nena, ¿eh? No saquen cuentas los oyentes, les pido por favor. No, buenísimo, buenísimo, lo estoy disfrutando como oyente. Y justamente hoy nuestro Santiago Varela, el otro ausente del programa, él por razones menos complicadas, está en Córdoba participando de un encuentro del humor, lo dijimos al principio, pero va a estar presente en esta nota en la que no vamos a hablar con él. Ah, me encanta, ¿eh? Sí, va a estar presente en una nota con Varela, pero sin Varela. Me gusta cuando callas, a lo Neruda. Nuestro interlocutor es el actor Raúl Rizzo, que tiene una importantísima trayectoria, ustedes lo conocen mucho, y sin embargo debuta en el género del unipersonal con textos de Santiago Varela. El espectáculo se llama Por una cabeza, se ofrece los jueves a las 20 en la sala de Mario Bravo 948, y está basado en textos que Santiago escribió en distintos momentos y que fueron recuperados y adaptados para el teatro por el director Gerardo Larregina. Te saludamos Raúl Rizzo, todo el equipo de Tengo una idea, aunque yo desde lejos. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Bueno. Un saludo para todos ahí, para todos los LL. Ahí estamos. ¿Qué encontrás en los textos de Santiago Varela, Raúl? Y en este caso, en relación a lo que nosotros hacemos, que es transitar desde un porteño, desde la mirada de un porteño que no tiene edad, que abarca prácticamente todo el siglo XX y estuvo en el ayer y estuvo en el hoy, toda esa picaresca que maneja Santiago, toda la ironía, el humor, y también deja reflexiones para hacer ante cada monólogo, ante cada propuesta literaria de Santiago. Así que bueno, todo eso encuentro. Uh-huh. Entiendo que la trama sucede en una supuesta tanguería, ¿no? Es una tanguería, sí. Ajá. Es una tanguería donde este individuo trabaja en la puerta de la tanguería, atiende a los turistas, atiende a los que van llegando, los orienta un poco de lo que es Buenos Aires, el tango, la porteñidad y qué sé yo. Y esta es la tarea de él, pero él sueña con cantar, y él canta, de hecho. O sea que vos cantás por primera vez. Yo canto en la obra, sí, canto uh-huh. fragmentos de 8 tangos, algunos de Gardel, otros que no lo son de Gardel, pero bueno, Gardel tiene una presencia bastante importante dentro, porque este tipo lo admira, lo quiere emular de alguna manera. Su sueño es llegar, no a ser Gardel, pero sí de alguna manera tener esa resonancia. También es uno de los elementos del unipersonal. O sea que vos tenés dos desafíos. Una, por primera vez, pararte frente al público solo, sin colegas. Sí. Y por otro lado, cantar. ¿Cómo es ese cambio de relación con el público? Y es fuerte porque es directo. El vínculo, tu interlocutor definitivamente es el público. Uh-huh. Es decir, es como que uno desde el escenario lo usa como si fuera el compañero. El espectador pasa a ser como el compañero en una obra convencional. Uh-huh. Es un ida y vuelta, y hay tal ida y vuelta, porque yo recibo la energía, la risa o la seriedad o la reflexión que vienen de esas caras, de esos cuerpos que están ahí, de la gente, y eso me retroalimenta, ¿no? Y es un ida y vuelta. Esto lo he descubierto absoluta y plenamente e intensamente haciendo esto. Yo más o menos me lo palpitaba que era así. Pero bueno. Pero por ejemplo, vos estás en una obra de un autor con varios actores y ahí no te podés apartar de ni un milímetro. Supongo que en un unipersonal se da un ida y vuelta, entonces que por momentos por ahí te saca del libreto estricto, ¿no? Sí, eso puede ocurrir, claro. Claro, en la medida que la respuesta o es de determinada manera, te podés permitir esa licencia de apartarte un poquito de lo de la cosa estricta de la letra, pero más o menos la letra la cumplimos, lo respetamos a Santiago en claro. Todo lo que podemos. Hay que perderle respeto a Santiago Varela, un poquito de pérdida de respeto. Después vas a ver cuando vuelva Santiago. Hay también, ojo, un poquito hay. No, es importante el trabajo de los guionistas, de Santiago y de todos los compañeros. ¿Cómo te sentiste cantando, Raúl? Vos sabés que yo no es la primera vez que lo hago en un espectáculo y siempre me gustó, desde chico me gustó cantar. Y yo amo el tango es una de las cosas que más me gusta en música, que más me atraviesa y más me representa además, ¿no? Uh-huh. Desde chico escuché tangos, en mi casa se sonaban tangos de Gardel, de Troilo, de Pugliese, y bueno, lo llevo metido. Tengo un oído, no te digo pleno, pero tengo un oído que me acompaña, y bueno, pude encararlo esto de cantar. Y la verdad que la paso bárbaro cuando canto, porque me siento bien, siento que se te transmite una cosa diferente a lo que habitualmente hago yo, y lo disfruto mucho. Estás con unos días de mucho, mucho trabajo, ¿no es cierto? Sí, porque estoy a la vez ensayando dos obras más, que no se van a cruzar en horarios, se cruzan en ensayos, uh-huh. pero no en horarios. Desde El Jardín, aquella novela que se llevó al cine con Peter Sellers, sí. claro. en una adaptación que se hizo a nuestra realidad. Uh-huh. El famoso Chance Gardiner. Exactamente. Uh-huh. Y por otro lado estoy ensayando para el Cervantes El Tao del Sexo, de Ignacio Apolo. Así que estoy a full con el teatro. Es un año teatral al mango para mí. Bueno, tenemos Rizo para todos los uh-huh. menúes, digamos, para poder sí. verlo. Pero en este caso, Por una cabeza, le recordamos a los oyentes, se está ofreciendo los jueves a las 20 en la sala de Mario Bravo 948. El Tinglado. Raúl Rizo, el protagonista. Sí. Bueno, sí, te deseamos mucha suerte, Raúl, y bueno, te mando un abrazo. Desde un abrazo enorme. Hasta cualquier momento. compañeritas. Acá estamos, compañero conductor oyente. Bueno, ¿qué se le ofrece? ¿Qué necesita? Se mandaron un programón, yo lo disfruté como oyente. Nunca creí que iba a escuchar a mi programa como oyente. Está buenísimo. Bueno, y queremos agradecer también a todo este equipo que hizo el aguante al no estar el conductor ni Santiago Varela. En la producción saludamos a Alejandrina Morelli, a Tomás Rodman, Paula Nicolini. En la locución a Rodolfo Lagos, que nos acompañó y que estaba... Así es. Estaba como asustado, ¿sabés? Jorge con nosotras dos. Y no sé, ¿viste? Y tenía motivos, la verdad. No sé, estaba raro. Y acá al gran operador, Mauro Torres, un genio total. Así que, bueno, nada. No somos malas, pero podemos ser peores. Por esta improvisación mía de salir por teléfono, pero bueno, quería estar con ustedes en el Día del Periodista. Me siento totalmente respaldado por ustedes, Lucía, Luciana, son grandes profesionales, así que nunca tuve el menor temor de que hubiera dificultades en el programa. Estoy muy contento y bueno, nos vamos despidiendo, les decimos, ya les contamos quiénes hacemos, tengo una idea. Varela estará el sábado que viene, yo espero que también. No sabemos, acá estamos diciendo con Luciana que podemos llegar y pedir la entrada o algo que parezca un accidente. Bueno, ahí estamos, entonces nos vamos para que lleguen las noticias de Radio Nacional y luego Vía Libro con Vicente Muleiro y después Reunión Cumbre con Carlitos Ulanowski y toda la gran programación de la radio pública. Dale, te cuento, Jorge, que te perdiste unas cosas muy ricas que mandó Radio Nacional, que le agradecemos mucho para festejar el Día del Periodista y de la Periodista. Pero buenísimo, muchas gracias. Yo no estoy inspirado hoy con temas de la comida, pero bueno, ya se me pasará. Hasta el sábado, entonces. Muchos cariños y felicidades para todos. Gracias, hasta el sábado. Chau, hasta chau. Hasta el sábado. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 12 grados 8 décimas, la humedad 86%, cielo nublado. En Córdoba, la temperatura 8 grados 9 décimas, la humedad 62%, cielo algo nublado. Gabriel Mariotto destacó la ley de medios porque es un aporte para los trabajadores del sector. En el Día del Trabajador de Prensa y junto a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonacini, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Gabriel Mariotto, rindió homenaje a Rodolfo Walsh a partir de su compromiso con la realidad política y social del país. Mariotto en este contexto decía... Bueno, en la ley de servicios de comunicación audiovisual, por supuesto que es un aporte a todos los trabajadores de prensa, los periodistas y los otros trabajadores ad hoc del sistema mediático. Más voces, más pluralidad, más y distintos contenidos, es más trabajo. Por supuesto, más periodistas, locutores, más técnicos, más escenógrafos, más maquilladores, más actores, más libretistas. La pluralidad da trabajo, es una industria en sí mismo. Y la posibilidad de poder expresar en tanto su propia sensibilidad nos permite realmente ejercer sin ningún tipo de estrés nuestra tarea. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. En Córdoba, en tanto, continúa el encuentro de comunicación audiovisual que aborda aspectos vinculados a la producción audiovisual y radiofónica. Continúa el cuarto encuentro de comunicación audiovisual en la Universidad Nacional de Córdoba. El presidente del AFCA, Martín Sabatella, en diálogo con la radio pública, remarcó la importancia de los encuentros regionales previos al encuentro nacional en Mar del Plata. Remarcando la continuidad del encuentro, Sabatella señaló la importancia del debate en la transformación de los medios a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Va a haber cuatro encuentros regionales. Hoy estamos en el encuentro de Córdoba y Santa Fe. Yo estoy aquí con la presidenta del INCA, con Lucrecia Cardoso, y esto es una... encuentro que participan varios organismos del Estado, por supuesto el INCA, el AFCA, el Ministerio de Planificación, Secretaría de Comunicación y otros, y es un encuentro de, bueno, con todos los sectores de la comunicación audiovisual, con productores, realizadores que participan en ese mundo, el sector público, el sector privado, están presentes, y es el debate sobre esta transformación profunda que se realiza en la comunicación y que ha tenido un empuje muy fuerte a partir de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y también los desafíos para adelante. Manuel Bomecker, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. Luego del amistoso frente a Eslovenia de hoy a las 15:45 en La Plata, la selección empezará a vivir las últimas horas en tierra argentina para poner los pies en Brasil. El lunes a las 14 será el adiós en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y la Asociación del Fútbol Argentino, a través de sus nuevas redes sociales, comenzó una gran movida para que los hinchas vayan a alentar al plantel al Aeropuerto Nacional de Ezeiza. Hablamos de tenis, final de Roland Garros, final femenina. María Sharapova obtuvo el primer set 6-4 ante la rumana Simona Halep. El segundo set está 5 iguales. Mundial de hockey masculino en Holanda, 20 minutos finales. Australia derrota 5-0 a Inglaterra. El tiempo. En Córdoba la temperatura 8 grados 9 décimas, la humedad 62%, cielo algo nublado. En Buenos Aires la temperatura 12 grados 8 décimas, la humedad 86%, cielo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. 7 de junio, Día del Periodista. Mi nombre es Carlos Ulanowski, soy periodista y escritor, pero más que nada periodista. Nuestra tarea principal va a consistir siempre en la obtención con métodos honestos, o sea, sin pinchar teléfono, sin convertirlo en moneda de cambio, de conseguir, decía, la mejor información posible, calificarla, evaluarla, sistematizarla, ponerla en valor periodístico y entendimiento masivo, y finalmente negro sobre blanco para que tome el razonable y suficiente estado público. Así que bueno, eso, sigo pensando que el periodismo tiene que ser o tendría que ser un servicio. La radio pública celebra el Día del Periodista. Nacional. Es actitud, es libertad, es tu país, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Vía Libro. No importa ser masacrado, tergiversado, desmentido. Con todo eso se hace la verdad. Raúl Gustavo Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otra edición de Vía Libro. Ustedes saben que la carne, la argentina, la carne sableada, martirizada o asada, está prácticamente en la partida de nacimiento de la literatura argentina, y después la atraviesa, ¿no? Ese asado que escupe el viejo Vizcacha, esos asados a la vera del camino de la excursión a los indios ranqueles de Lucio Mancilla, y sigue hasta llegar a los asados rituales de Juan José Saer. Y hay una nueva novela, aunque el autor no está muy conforme con decirlo, novela, con un nuevo y largo asado, que se llama Besar a la Muerta, de Horacio González, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Horacio? Bueno, muy bien, Vicente. Me has dado una afiliación y volviste a recordar a Raúl Gustavo Aguirre. Que después de un día asiago, para mí particularmente, ajá, la tarde se presenta propicia. Bueno, me alegro. Y estamos con Matías Arrezaigor, esta vez lo dije bien, con Ana Clara Liz Pereira. ¿Viste que te rebautizo? ¿Sí? Clara Liz, Clara Liz, la locutora, feliz. Nos conocemos, sí, Héctor es verdad. Pavón en la producción general y Nicolás Pericoli, que ha, le ha pasado el peine unos audios que tenemos para sorprender, acaso o no tanto, a nuestro visitante de hoy, Horacio González, que sacó una novela que se llama Besar a la Muerte, la editó Coligüe en la colección La Serpiente.